ya ven las palmas, ya les echamos el lechito de la bailanta. Qué lindo es verlo correr, manga lechito van a cobrar otra vez. Paran con la policía, papá.